bendiciones a la gente que están escuchando la programa La Voz del Buen Samaritano. Otra vez soy yo, el pastor Charlie Meek, pastor de la Iglesia Bautista El Buen Samaritano aquí en Moca, Puerto Rico. Y estamos aquí con 30 minutos de compañerismo y estudio de la Santa Palabra de Dios. Vamos a nuestro Padre Celestial en una palabra de oración. Padre Santo y Padre Bueno, venimos aquí pidiendo las bendiciones sobre nuestros radioescuchantes. Sabe mucho de ellos, quizás están enfermos o están en necesidad de finanzas. O Padre Santo, más que esto, oremos por los que están en necesidad de salvación y ayuda espiritual. Lo da esto hoy en día a ellos. Y Padre Santo, ayúdame en el idioma español y ayúdame con las cosas técnicas que yo tengo que brigar aquí. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de predicar su santa palabra aquí por las ondas del radio y por el internet y todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora vamos a escuchar un himno por la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. gracias por este himno y yo sé que esto fue de bendición por la gente que están escuchando nuestro programa hoy en día. Entonces, yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias el libro de San Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Jesús vino y les habló diciendo, Todo potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios bendice la lectura de la Santa Palabra de Dios. En este día yo quiero hablar con ustedes acerca de qué clase de gente queremos en nuestras iglesias. La porción que hemos leído es la porción conocida como la Gran Comisión dada a los discípulos de Jesucristo. El mandamiento era para ir a todo el mundo y predicar a todas las criaturas. También se da esto en Lucas 14, 21 al 23. Mira lo que dice aquí. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo, Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y mete acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, si ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. Ese es el propósito de predicar, para llenar la casa. Y no estoy hablando de la casa de Dios aquí en este local especialmente. También queremos llenar esto, pero estamos hablando de llenar la casa del Padre Celestial, sabe, allá en la gloria. Estas porciones nos dicen a dónde tenemos que ir. Tenemos que ir por las plazas, las calles de la ciudad, donde quiero que encontraron la gente. Yo he tenido cultos en las plazas de dos o tres lugares aquí en Puerto Rico. Y yo he buscado a la gente en la cárcel, predicando en las calles, en silos de ancianos, en el hospital, en misiones de rescate, donde quiero que se encuentren gente. Es en este sitio que debemos buscar la gente por el Señor Jesucristo. Yo me recuerdo una vez predicando en la cárcel allá en Atlanta, Georgia. Yo predicaba y unas personas recibieron a Cristo. Entonces, yo daba gracias a Dios por esto. Y fue una noche, estaba en mi iglesia allá en Atlanta, y vienen dos personas, y ellos acercan a mí y dicen, Pastor, usted no conoce a nosotros. ¿Verdad que no? Yo digo, caramba, que no lo conozco a usted. Pues dijeron ellos, una noche usted estaba predicando en la calle y usted terminó su predicación y se fue, pero no sabe que nosotros fuimos a nuestras camas y allá tratamos de dormir, pero no pudimos dormir. Tuvimos que levantar y doblar nuestras rodillas y aceptar a Cristo allá en la cárcel, después que usted ha ido. Pues gloria a Dios por esto. Y he predicado en silos de ancianos también, aquí en Puerto Rico, tanto en los Estados Unidos, allá. Y yo me recuerdo que tuvimos una campaña de 2 o 3 noches allá en el asilo de ancianos en Georgia. Y el dueño de la casa del asilo de ancianos, el dueño, aceptó a Cristo como su Salvador. No eran muchas semanas hasta cuando él se fue con el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que predicar donde quiero que se encuentren la gente. Es en ese sitio donde debemos buscar la gente por el Señor Jesucristo. Y mira, fíjese, muchas veces yo voy a los hospitales o a las oficinas del doctor y todo esto, y siempre estoy dejando tratados y está allá buscando gente por el Señor Jesucristo. Así es como debemos hacer. Tomemos a Jesucristo como nuestro ejemplo. Él fue al templo de los religiosos, el pozo de los enfermos, a los montes, a las mares de Galilea, por doquier. También él predicaba uno de sus mejores sermones en los montes. Y él predicaba de noche a una persona en Juan capítulo 3, versículos. Bueno, todo el capítulo está predicando una persona, pero quiero que anotemos versículo 7, que dice: no te maravillas de que te dije, pues es necesario nacer otra vez. Y en versículo 16, la verso más famosa en el mundo, yo creo, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en versículo 36 dice aquí: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso me recuerda de una noche cuando yo estaba allá en la República de Nicaragua. Y vino un joven y él empieza a hablar conmigo. Y llego de ser tarde, entonces toda la familia donde yo estaba quedando, todos ellos se fueron para la cama. Pero yo me sigo hasta 1 o 2 de la mañana hablando con el joven. Y en aquel momento él no quiso recibir a Cristo. Pero cuando yo regreso aquí a Puerto Rico, me llevó la noticia que este joven ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Entonces vale la pena de hablar con ellos toda la noche, quizás. Temprano en mi vida cristiana yo fui esforzado por decir: voy donde quiero en pos de Jesús. Y yo me recuerdo que yo en aquel tiempo, yo han dicho a Dios: yo lo hago cualquier cosa, pero no me llamas para Puerto Rico. Yo fui como Jonás y nosotros sabemos qué pasaba a él. Tuve que predicar a los marineros, a los ninivitas, cuales él odiaba. Y fue disgustado porque ellos se arrepienten. Yo doy gracias a Dios que Dios me daba un amor para la gente puertorriqueña, tanto amor que ya estoy casado por 50 y pico de años con una de ustedes, ¿sabe? Y da gracias a Dios que Dios me ha dado un amor para la gente puertorriqueña. Y nosotros tenemos que predicar a nuestra gente. También doy gracias que Dios me ha dado la oportunidad de ir a Santo Domingo, de ir a la República de Nicaragua para predicar, y por casi todos los estados en el sur, en el este de los Estados Unidos. predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La mejor parte de la predicación del apóstol Pablo era en la cárcel. Él escribió la mejor parte del Nuevo Testamento desde la cárcel. Tenemos la conversión del carcelero de Filipo en la cárcel, y aquí empieza un avivamiento que aún todavía está dando fruto en conversiones de almas. Hechos 16, 30 y 31. Vamos a leer estos versos aquí. Estos versos son bastante claros aquí. Hechos 16, 30 y 31. El carcelero, y sacándolos, le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor, y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y a todos los suyos. Eso es una buena indicación que él fue salvado, porque él, la presa que antes él estaba persiguiendo, ya él amaba a ellos y están preparando comida para ellos, preparando y lavando sus heridas y todo esto. Mira, fíjese, cuando viene el Cristo, una persona, habrá cambio en la vida de esta persona. Si no hay cambio en su vida, yo lo dudo que usted haya recibido a Cristo como tu Salvador personal. Nosotros tenemos que tener cambios en nuestras vidas. Y yo estaba leyendo la vida de Juan Bunyan en estos días. Él escribió el libro Progreso del Peregrino, desde la cárcel en Bedford, Inglaterra. Y después de la Biblia, es el libro que ha sido más usado en la vida cristiana. Grandes misioneros se han ido a las selvas y han ganado muchos almas para Cristo. Nosotros debemos tener la actitud que seguimos a Cristo donde quiera, no importa, donde quiera que Él me guía, yo me voy. Ahora, ¿qué clase de gente queremos en nuestra iglesia? Pues déjame decir, mientras tanto que yo soy pastor en la iglesia bautista del Buen Samaritano, nosotros vamos a buscar toda clase de todas naciones que podemos. Gracias a Dios, Él nos está mandando un buen grupo de gente desde aquí en Puerto Rico, y que también estaba mandando gente de los Estados Unidos también. Tenemos algunos que han venido de Nicaragua, Santo Domingo, Perú, México y varios otros lugares. Ojalá que siga así. Yo sé de una persona en Rusia que no ha visitado por medio del webpage. Y yo quiero invitar a otra gente que nos vean en el webpage, que vengan a Puerto Rico y nos visiten en la Iglesia Bautista, el Buen Samaritano en Moca también. Ese programa radial está saliendo por el internet y la gente puede escucharnos por doquier. Sabe, tenemos 12 emisoras que están en el internet, y después de esto, el programa está puesto en nuestra página del internet. La gente puede escucharnos en todo momento. Yo quiero invitar a otra gente que nos escuchan en el radio de webpage, que vengan a Puerto Rico y nos visiten en la Iglesia Bautista del Buen Samaritano en Moca también. Cuando yo era pastor en Atlanta, Georgia, yo tuve las puertas de mi iglesia abiertas para toda clase de gente. Tuvimos pobres, ricos, blancos, negros, hispánicos, filipinos, casi lo que usted puede pensar. La iglesia no era muy popular, pero yo veía que eso era correcto. Una vez un americano me dijo que él no iba a seguir viniendo a mi iglesia porque veía unos hispanos allá en la congregación. Yo lo dije a él, que era bien que buscaba otra iglesia, porque una de las hispanas era mi querida esposa, ¿sabe? Yo no voy a cambiar a él por un miembro como él, ¿sabe? Nada de esto. Amigo mío, déjame decir a usted que la familia de Dios va a tener toda clase de gente. Y ojalá que usted va a ser una de ellas. Ventale como está y Cristo te va a recibir. No hay inglés ni español en el cielo. Todos vamos a ser hijos de Dios, unos iguales a otros. Acepto a Cristo hoy y bienvenidos a la familia. Y Dios te ayuda a hacerlo hoy. Y yo quiero repetir unos versos que hemos leído en el sermón. El carcelero de Filipos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos no dijeron, ir por la iglesia, reunirse con la iglesia y sea bautizado y empieza a dar su diezmo y todo esto. No, ellos dijeron sencillamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces nosotros debemos ser salvos y orando por la salvación de nuestro hogar. Y así Dios va a salvarlos, ¿sabe? También en Romanos 10, 9 y 10, quiero leer esto para ustedes. Que si confesare con tu boca el Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En versículo 13, dice un verso muy, muy sencillo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amigo mío, si usted en este momento doble su cabeza si es posible, si no solamente en su corazón, orad así. Señor, yo sé que yo soy un pecador. Y Padre Santo, estoy viniendo a ti arrepintiendo de mis pecados y pidiendo que usted mueva en mi corazón para vivir. Y Padre Santo, yo te voy a servir el resto de mis días. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdame para hacer esto. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y si usted ha hecho esta decisión, me llama en el número de teléfono que va a dar nuestro anunciador después del programa. Y nosotros, con mucho gusto, mandamos a ustedes un material que te ayuda en su vida espiritual. Por si acaso que yo no estoy todavía en la iglesia, dejar tu nombre, tu teléfono y su dirección para mandar las cosas. Y nosotros mandamos y hacemos contacto contigo lo más pronto que posible. Que el Señor les bendiga y yo pienso que tenemos tiempo por otro corito o algo. Dios te bendiga, Dios te guarda. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vengo a visitarnos en la Iglesia Bautista, el Buen Samaritano, que estamos aquí en sector La Salle, de Barrio Rocha de Moca, y tenemos nuestros cultos a las 10 de la mañana. Y si usted quiere direcciones, pues, voy a dar la dirección para llegar aquí. Si viene desde Moca hacia San Sebastián en la carretera 111, paso al McDonald's y va por 4 semáforos. Y en el 420 veré a la izquierda. Sigue este por media milla y veré a la derecha en el 125. Sigue este por una milla y va a encontrar una parada de guaguas. Inmediatamente veré a la izquierda entrando a la parcela La Salle. Y en media milla va a encontrar la iglesia bautista, el buen samaritano. Que Dios te bendiga y Dios te ayude para llegar y visitar nosotros hoy en día. Estamos esperando a ustedes con brazos estrechos. Dios te bendiga, Dios te guarda hasta el próximo programa. Amén y amén. Pontus, oh, San Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo será a la luz del glorioso Señor. Gracias por escuchar La Voz del Buen Samaritano, presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537. Correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.